arena de los molinos de arriba. Duermo con la molinera, olé, olé, olé. No me cobra la maquila que vengo de moler, moreno. Vengo de moler, morena, de los molinos de abajo. Vengo de moler, morena, de los molinos de abajo. Duermo con la molinera, olé, olé, olé. No me cobra su trabajo, que vengo de moler, moreno. Vengo de moler, morena, de los molinos de en medio. Duermo con la molinera.